Sección 28 de La Madre Naturaleza. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. La Madre Naturaleza de Emilia Pardo Bazán. Capítulo 29. Muchas veces bajaba el marqués de Ulloa a la científica tertulia de su cocina, sobre todo en invierno, cuando los vastos salones estaban convertidos en una nevera y el lar, con su alegre chisporroteo, convidaba a acurrucarse en el banquillo del rincón y dormitar al arrullo de las discusiones. En verano, y habiendo labores agrícolas emprendidas, prefería don Pedro el corro al aire libre de los jornaleros y jornaleras, donde se comentaban verbosamente los mínimos incidentes del día, el peso y el color de la espiga, el grueso de la paja. Y en todas estaciones podía asegurarse que el hidalgo, a las 10:30, estaba retirado ya en su dormitorio. No lo había escogido como necio. Era una habitación contigua al archivo, y aunque no de las mayores de la casa, abrigaba del frío y del calor por lo grueso de las paredes. Parecía un nido de urraca. Tal revoltillo de cachivaches había en ella. Olía allí a perro de caza, y a ese otro tufillo llamado de hombre, siendo cosa segura que no lo despide ningún hombre aseado, y sí el tabaco frío, la ropa mal cuidada y el sudor rancio. Escopetas, morrales, polainas raídas, sombreros de distintas formas y materias, bastones, garrotes, cachiporras, calabazas, frascos de pólvora, mugrientos collares de cascabeles, espigas enormes de maíz conservadas por su tamaño, chaquetones de somonte, pantalones con perneras de cuero yacían amontonados por los rincones, cubiertos con una capa de polvo sobre la cual era dable no sólo escribir con el dedo, sino hasta grabar en hueco con buen realce. Único mueble serio de la habitación era la cama, de testero salomónico y fondo de red, y la vasta mesa-escritorio, forrado por delante de un cuero de Córdoba que lucía los encantadores tonos pasados y mates del oro, la plata, los rojos y azules que suelen prevalecer en tan hermoso producto de la industria nacional. En el centro, sobre un medallón de damasco carmesí rodeado de orlas de oro, estaba pintado el montés blasón de los moscosos, las cabezas de lobo, el pino y la puente. Al hidalgo le servía la mesa para toda clase de menesteres y usos. Allí picaba tabaco y liaba cigarrillos. Allí amontonaba su escasa correspondencia, haciendo oficio de presapapeles, una pistola de arzón inservible. Allí tenía libros de cuentas que no consultaba jamás, así como mazos de plumas de ganso y otras de acero comidas de orín, al lado de una resma de papel sucio por las orillas ya, aunque su virginidad estuviese intacta. Allí rodaba la cajita de píldoras contra el estreñimiento y el cajón de ricos habanos, el rollo de bramante y la navaja mohosa. Y cuando venía el tiempo de las perdices, y don Pedro intentaba reverdecer sus lauros cinegéticos, allí se cargaban a mano los cartuchos y allí se limpiaban y aterzaban a fuerza de gamuza y aceite las mortíferas armas. Mientras Gabriel y Perucho discutían cosas harto graves en la estancia próxima, el hidalgo, recogido ya la suya, entreteníase en contar las rayitas que durante la jornada había hecho en una caña con el cortaplumas. Cada rayita representaba una gavilla de trigo, y con este procedimiento sabía a punto fijo la cantidad de gavillas majadas. Abierta estaba la ventana. a causa del mucho calor, y por ella entraban las falenas enamoradas de la luz a girar demente sobre el tubo del quinqué. Alguna vez un murciélago negro y fatídico venía, revoloteando torpemente a caer sobre la mesa o a batir contra un rincón del cuarto. En el cielo asomaba ya la luna, triste e indiferente. La puerta se abrió con fragor y estruendo. El hidalgo soltó su caña y miró. Casi en el mismo instante se deslizaba en el corredor una sombra. Un hombre que no hacía ruido al andar, por la plausible razón de que llevaba los pies descalzos. Una de las cosas mejor montadas en las aldeas, con mayor perfección que en los palacios, o con mayor descaro, por lo menos, es el espionaje. Y difícilmente hará un señor que vive rodeado de labriegos cosa que ellos no olfateen y atisben, siempre que el atisbarla convenga a sus miras o importe a su curiosidad. Este dato se refiere sobre todo al campesino de Galicia. Bajo el aspecto soñoliento y las trazas cariñosas y humildes del aldeano gallego, se esconde una trastienda, una penetración y una diplomacia incomparables, pudiéndose decir de él que siente crecer la hierba y corta un pelo en el aire, si no tan aprisa, quizá con mayor destreza que el gitano más ladino. A la perspicacia une la tenacidad y la paciencia. Y si tuviese también la energía y el arranque, de cierto que no habría raza como esta en el mundo. En suma, lo que el gallego se empeña en saber, lo rastrea mejor que el zorro rastrea el ave descarriada. Primero se dejaría a nuestro gallo arrancar la cresta y la cola, que no ir a pegar el oído a la puerta de los señores aquella noche memorable. Resignándose a la ignominia de la descalcez, rondó el cuarto del comandante, pero, oh dolor, nada se oía. El salón era extenso y Gabriel precavido en cerrar y situarse. Ahora la cosa mudaba de aspecto. El dormitorio del marqués era chico y allí sí que no se diría palabra que se le escapase al gallo. Una sola inquietud. ¿No saldría el comandante a cogerle con las manos en la masa? Se arrimó a la puerta de Gabriel y le oyó pasear arriba y abajo, con paso acelerado, indicio de agitación. «No sale», dedujo el sultán. «Aguarda ahí por el otro». Así era en efecto. Gabriel no quería meter la mano entre la cuña y la madera, y esperaba impaciente, pero esperaba. «Mis atribuciones no llegan a tanto», decía para sí. «Allá se las hallan, padre e hijo. Que se desengañe, que se convenza. Ya veremos después». Tranquilo por esa parte el sultán, volvió al observatorio. Algo le estorbaba una vieja mampara, que reforzando la puerta apagaba el ruido de las voces. Con todo, las más altas le llegaban bien distintas, y él no necesitaba otra cosa para coger el hilo del diálogo. Acalorado, muy acalorado, Perucho preguntaba y el señor de Ulloa daba explicaciones en tono brusco, a manera de persona que confirma una verdad sabida y conocida hace tiempo. Calle, aquí empieza el asombro del gallo. El mocoso del rapaz, en vez de alegrarse, se pone como un potro bravo. Un genio tan mahíno como gasta siempre. Y ahora, ¡qué fantasía! Dios nos libre. Está diciéndole 300 al señor. Si éste lo toma por malas, se va a armar la de San Quinte. Le echa en cara que no lo reconoció desde pequeñito. Se insolenta. Hoy hay aquí un terremoto. ¿El señor? No se oye cuasimente. De indignado que está, parece que le sale la voz de dentro de una olla. ¿Y el rapaz? Ese berra bien. ¡Ay, lo que está diciendo! Que se va y que se va y que se va de esta casa arrenegada. que se larga aunque tenga que pedir limosna por el mundo adelante. Que más que se esté muriendo el señor y lo llame para cerrarle los ojos, no viene, sino que lo amarren con cordeles y lo traigan así, codo con codo, atado. Que se cisca en lo que le deje por testamento, y que no quiere de él ni la hostia. Ojo, habla el señor, no se oye miga. Todo lo entrapalla con toser y con la rabia que tiene. El rapaz. Qué bueno, que si le mandan la Guardia Civil para traerlo acá de pareja en pareja, que vendrá a la fuerza, pero que se ahorcará con la faja o se tirará al abieiro. Que de lo que gane trabajando le ha de enviar el dinero que gastó con él. Y que después no le debe nada. Y ya le puede aborrecer a su gusto. Ahora el señor alborota. Que no lo tiente, que conforme lo hizo también lo deshace. Que le tira a la cabeza un demonio. ¡Que maldito y condenado sea! ¡Arre! Esta última exclamación la lanzó para sí el gallo, porque estuvo a punto de ser aplastado segunda vez por la puerta, que el montañés empujó furioso para salir, al mismo tiempo que voceaba, volviendo el rostro hacia el interior del cuarto. ¡Pues con más motivo le maldigo yo! ¡Y maldito sea por toda la eternidad! ¡Amén! ¡Que no esté yo solo en el infierno! Tan aturdido y ebrio salía que ni reparó en la presencia de una persona arrimada a la puerta. Corriendo se volvió a la habitación del comandante. Entró en ella. Bien quisiera continuar sus investigaciones el sultán, pero ni el rumor más mínimo llegó a sus oídos. Si se hablaba allí, debía ser en voz muy queda. Lo mismo que cuando se confiesan las gentes. 30. Bueno venía el motín aquella mañana. Bueno, bueno, la caricatura de las más chistosas, como que representaba a don Antonio con una lira, coronado de rosas y rodeado de angelitos. Y luego, en la sección de sueltos picantes, cada hazaña de los parroquidermos y clerizontes, aquello sí era ponerle las peras al cuarto. ¿Habráse visto sinvergüenzas? Pues apenas andarían ellos desbocados si no hubiese un motín encargado de velar por la moral pública y delatar inexorablemente todas las picardigüelas de la gente negra. Si con motín y todo... Juncal se regodeaba, partiéndose de risa o pegando en la mesa puñetazos de indignación, según lo requería el caso, pero tan divertido y absorto en la lectura que no hizo caso del perrillo acostado a sus pies cuando ladró anunciando que venía alguien. En efecto, entró Katusha, frescachona y vertiendo satisfacción al preguntar a su marido. ¡Que no ciertas quién tal viene! El alborozo de su mujer era inequívoco. El médico de Cebre cayó en la cuenta al punto y saltó en la silla dando al motín un papirotazo solemne y exclamando: ¿Don Gabriel Pardo? El mismo. Mujer, ¿y no le haces subir? Anda, despabilate ya. No, voy yo también. ¡Qué mómara! Menéate. Si todavía no llegó a casa, polvorín. Vilo desde el patio, viene de a caballo y corre como un loco. Parece que viene a apagar un fuego. Máximo, sin querer oír más, bajó a paso de carga la escalera, salió al patio y, como la llave del portón acostumbraba a hacerse de pencas para girar, la emprendió a puñadas con la cerradura. A bien que la médica le sacó del paso, que si no, de puro querer abrir pronto, no abre ni en un siglo. Y cuando la cabalgadura cubierta de sudor se detuvo y fue a apearse el comandante, Juncal no se dio por contento sino recibiéndole en sus brazos. Hubo exclamaciones, afectuosas palmadicas en los hombros, carcajadas de gozo de Katusha, y antes de preguntarse por la salud ni de entrar bajo techado, ya se le habían ofrecido al huésped toda clase de manjares y bebidas, insistiendo en saber qué tomaría hasta no dejarle respirar. La respuesta de Pardo le llenó a la amable médica las medidas del deseo. «De buena gana tomaré chocolate, Catalina, si no le sirve de molestia. Ahora recuerdo que he salido de los pazos en ayunas. Solos ya sentáronse en el banco de piedra, y Gabriel dijo al médico, que le miraba embelesado de gratitud y regocijo: «No me agradezca usted la visita. Vengo a reclamar sus servicios profesionales». «¿Se le ha puesto peor el brazo?» «Ya lo decía yo. Con estas idas y venidas...» «No, y está usted algo desmejorado. Vamos, el semblante...» «Y eso que viene sofocado. Mucha prisa trajo. ¡Caramba!» «Bastante me acuerdo yo de mi brazo. Si usted no lo menta ahora...» «Hay en los pazos gente enferma». «¿En los pazos? Eso es lo peor. Pero ya sabe que yo, desde las elecciones...» «Déjeme usted de elecciones. Usted se viene conmigo». «Con usted, al fin del mundo. Solo que si luego creen que me meto donde no me llaman...» «Pierda usted cuidado». «¿Y quién está malo? ¿Es el marqués?» «¿Y su hija?» «¿Los dos?» Gabriel dijo que sí con la cabeza y se quedó unos instantes pensativo, acariciándose la barba. Realmente estaba pálido, ojeroso, abatido, pero le quedaba el aire de viril resolución que tan simpático le hacía. «Oiga usted, Juncal, ¿puedo contar con usted? ¿Haría usted por mí algo que le pidiese? No es cosa muy difícil». «Don Gabriel, me está usted faltando. ¿Voto al Chápiro por usted? ¿Quiere que organice un comité conservador en Cebre?» «En política estaba yo pensando». «Lo primero es no decirle nada a Catalina. Que sepa que va usted a los pazos, bien. Que va usted por la enfermedad de mi cuñado, corriente. Pero de la de mi sobrina, ni esto. ¿Conformes?» «Hasta la pared de enfrente». «Además, que nos marchemos cuanto antes». «¿Y el chocolate?» «Pretexto para quitarnos de encima a la pobre Catalina. No haga usted caso. Diga que es urgente echar a andar y que en vez de chocolate me contento con cualquier cosa bebida. Leche, supongamos». «Bueno, pero mientras que arrean la yegua también está el chocolate listo». «Se lo suplico. Arréela usted al vuelo». No bien acabó de manifestar este deseo, estaba el médico en la cuadra, dando al rapazuelo, que curaba de su jacanea las necesarias órdenes. A los 3 minutos volvía junto a Gabriel. «Perdone, ya me doy prisa, pero es que no me ha dicho qué casta de mal es el que anda por los pazos. Y no sé qué de llevar de medicamentos, instrumentos...» «Manuela sufre, desde ayer por la tarde, fuertes accesos nerviosos, pero muy fuertes. Convulsiones, lloreras, soponcios, desvaría un poco. Yo creo que hay delirio». «Bien, mal conocido, herencia materna. Bromuro de potasio. Por suerte, lo tengo recién preparadito. ¿Y el marqués?» «Ese no me parece que tenga cosa de cuidado. Ahogos, la sangre arrebatada a la cabeza...» «Bah, bah, coser y cantar. Me llevo la lanceta y le doy cuerda para un año. Le han acostumbrado desde muchacho a la sangría, y aunque yo las proscribo severamente, uniendo mi humilde opinión a la de los más ilustrados facultativos de Francia y Alemania, en este caso particular me declaro empírico. El hábito es...» «Por Dios, despachemos», exclamó Gabriel, que parecía también necesitar bromuro, según la agitación, no por reprimida, menos honda, que se observaba en su rostro y movimientos. Conviene decir, en abono la excelente voluntad de Juncal, que para ninguna de sus correrías médicas se preparó más brevemente que para aquella, ni tampoco, desde que el mundo es mundo, se ha sorbido más a prisa ni de peores ganas una taza de chocolate que la presentada por Catuxa a Pardo, y cuidado que venía para abrir el apetito a un difunto, por lo espumosa y aromática. «¿Tan siquiera un bizcochito, señor?» suplicaba Catuxa. «Mire que están fresquitos de ahora, que cantan a los dientes. ¿Y el esponjado? ¡Ay, que el agua sola mata a un cristiano, señor! ¿Y las tostadas?» —¡Cállate la boca ya! —gritó Juncal severamente. —Cuando hay apuro, hay apuro. El marqués de Ulloa se encuentra mal, y vamos allá a escape. Cosa de un kilómetro se habrían desviado de Cebre cuando don Gabriel, ladeándose en la silla, preguntó a Juncal. —¿Dice usted que es herencia materna lo de mi sobrina? —Sí, señor. En mi desautorizada opinión, al menos. La pobre doña Marcelina, que en gloria esté, masculló con gran compunción el impío clerófobo, era nerviosa y algo débil, y aunque la señorita Manuela salió más robusta y se crió de otra manera muy distinta, en su edad es la cosa más fácil. Habrá tenido cualquier rabieta. Pero no pase susto, que ese no es mal de cuidado. Enmudeció el artillero, y por algunos minutos no se oyó más que el trote de las dos yeguas sobre la carretera polvorosa. Gabriel callaba reflexionando. Con la quijada metida en el pecho, de aquellas reflexiones salió volverse a Juncal y decirle con tono suplicante y persuasivo. —Amigo Máximo, en esta ocasión espero de usted mucho. Espero que me pruebe que efectivamente he encontrado aquí lo que tan rara vez se tropieza uno por el mundo adelante. Un amigo verdadero, de corazón. —¡Señor de Pardo! —exclamó el médico, a quien semejantes palabras cogían por su lado flaco. —Bien puede usted estar satisfecho, aunque la cosa no lo merece, de que ni a mi padre le tuve más respeto, ni a mis hermanos les quise más que usted. Desde que le vi, me entró una simpatía de repente. Vamos, una cosa particular. Que los diablos lleven si las sé explicar yo mismo. A mi señora le tengo dicho. Mira, chica, si te da la ocurrencia de ponerte un día muy mala y quieres médico, que no sea el mismo día que me necesite don Gabriel. Y luego que pensaba que si no me pide otra cosa de más importancia que darle bromuro a la sobrina, para eso, maldito si... —Las circunstancias —dijo Gabriel titubeando aún— son tales que yo necesito creer a pie juntillas lo que usted me asegura para no perder el tino y desorientarme completamente. Voy a hablarle a usted con franqueza, como hablaría yo también a mi hermano. —¿Pongo la yegua al paso? La de usted no lo sentirá —preguntó Juncal, que oía con toda su alma. —Sí, conviene salir cuanto antes del atolladero y que nos entendamos los dos. —Hable con descanso, que así me arrodillasen para fusilarme, de mi boca no saldría ni una palabra. —Eso quiero, cautela y secreto absoluto por parte de usted. Mi infeliz sobrina está desde ayer tarde en un estado de exaltación alarmantísimo. Yo creo que su razón se oscurece algunas veces, y entonces grita, llora, habla, desbarra, dice enormidades que nadie debe oír. ¿Lo entiende usted? Sino personas que antes se dejen arrancar la lengua que repetirlas. Juncal sacudió la cabeza gravemente murmurando. —Entendido. —Los accesos —prosiguió el artillero— le dan con bastante intervalo, y del uno al otro se queda como postrada y sin fuerzas. Ayer ha tenido dos, uno a las 5 de la tarde y otro a las 10 de la noche. Dormitó unas horas, y a las 3 de la madrugada el acceso más fuerte, acompañado de una copiosa hemorragia por las narices. A las 7 se repitió la función, sin hemorragia, y así que la dejé algo tranquila, suponiendo que tendríamos al menos 3 o 4 horas de plazo, me vine reventando la yegua. Y así que acabe la explicación, la volveré a reventar, para llegar antes de que el acceso se produzca. ¿Qué opina usted? ¿Le dará antes de mi vuelta? —Señor don Gabriel, esperanza en Dios. Es probable que no le dé. Según lo que usted me va contando, la neurosis de la señorita tiene carácter epiléptico y hay un poco de tendencia al desvarío. Bien, ya puede hablar, que es como si se lo dijese a un agujero abierto en la pared. ¿Y usted no sospecha algo de las causas de este mal tan repentino? Enderezóse Gabriel en la silla como afianzándose en una resolución inevitable. Sin que yo se lo dijese, en cuanto llegue usted a Los Pazos, se enterará de que allí han ocurrido ayer y anteayer sucesos gravísimos. Basta para imponerle a usted el primero que encuentre, el mozo de cuadra que recoja a la yegua. Anteayer de noche, mi cuñado sostuvo un altercado terrible con ese muchacho que pasaba por hijo de los mayordomos. Bien, bien, ya estamos al cabo, indicó Juncal guiñando el ojo. Pero qué milagro enfadarse con él, si lo quería por los quereres. Mucho le quiere en efecto. ¿De qué está malo hoy, sino del berrinche? Pues, a consecuencia de la escena espantosa que se armó entre los dos, el muchacho, que es testarudo y resuelto, arregló ayer mañana su maletilla de estudiante y ni visto ni oído. A pie se largó, y hasta la fecha no se ha vuelto a saber de él. Al ir narrando, fijábase don Gabriel en la expresión del rostro de Juncal, aunque éste procuraba no dejar salir a él más pensamientos que los que no mortificasen ni alarmasen al artillero. No podía ocultar la luz que iba penetrando en su cerebro y que no tardaría en ser completa. La prueba es que exclamó como involuntariamente. —¡Ah, ya! —Sí —añadió Pardo con resignación—. Desde que Manuela supo la marcha de su amigo. ¿Y quién se la contó? ¿A que se lo encajaron de golpe y porrazo? Con todas las exageraciones. Lo mismito que usted lo piensa, la mayordoma. ¡Que es una vaca! Se fue a abrazar con ella llorando a gritos. ¡Ah, berridos, que es como lloran semejantes bestias! Y le dijo que Perucho no volvía más, que se había marchado decidido a embarcarse para América, y que iba tan desesperado que era fácil que le diese por tomar arsénico. Séneca, que lo llaman así. En fin, le dijo, ¿hace falta más explicación? ¡Qué lástima de Albarda, Dios me lo perdone, para esa pollina vieja! Bueno, señor de Pardo, no añada más, no se moleste, sosiéguese, ya estamos enterados de lo que conviene ahora. Tranquilizarle a la niña el pensamiento, todo lo posible. Y en especial... Basta, basta, en especial silencio y que los curiosos se queden a la puerta. La curiosidad para la ropa blanca. Fíjese en mí. ¿Al trote? Al galope, que es cuesta arriba. Arrancaron las dos yeguas alzando una polvareda infernal. Fin de la sección 28. Grabado por Enrique Rendón en Madrid a 2 de mayo de 2025.